pues yo los domingos es como un día de descanso. Y pues en este proceso una de las personas que me acompaña siempre está ahí jugando con el agua de la pileta y abriéndole a la llave para que haya más agua y yo seguir lavando. Pues es mi hija, siempre está ahí conmigo. Y en una de estas pláticas que teníamos, me pregunta, oye, ¿hay alguna crema para aclarar la piel? De repente pues salta en mí luego la alarma, ¿no? De que algo está pasando, alguien está discriminándola por su tono de piel. Yo siento que en la escuela pues estaban burlando por su tono de piel, que es pues más morenita que los demás. Dejé todo lo que estaba haciendo y nos sentamos a platicar ella y yo y le digo, oye, juntemos nuestros brazos, ¿no? ¿Ves algo feo en este tono de piel? No, pues no, entonces no hay ningún problema, no hay ningún problema con tu tono de piel. Hay que valorar, hay que sentirnos orgullosos de tener este tono de piel. Pues yo me quedé con esa espina y empecé a escribir esta canción que se llama Originario. Justamente cuando le hablo a mi hija de mi mamá, como que yo trato de transmitirle todo lo que yo he vivido, de pues lo bonito que hay allá, meterme a la cocina con mamá, ayudarle a hacer los tamales, el mole y todo eso. Pues quise plasmarlo en esta canción que se llama Chocolate. Y pues justamente en el coro también habla de eso, ¿no? Del tono de piel. Y pues también la problemática, ¿no? De tenerlo todo, de poder ver esos árboles, consumir esta comida, ¿no? De tener tanto y a la vez no tener nada, ¿no? Porque casualmente esos árboles crecen en terrenos que no son nuestros. Pues gente blanca llegó y se apoderó de esos terrenos y pues nosotros actualmente pues tenemos todo lo bonito, pero pues no es nuestro, ya es de alguien más que llegó, que no es de estas tierras y pues se apoderó de ellas. ¿Mi piel es como el color chocolate? Pues la banda me topa como Juan San. Mi nombre completo es Juan Santiago Telles, de la Sierra Norte de Puebla, ya rumbo a Veracruz. Y pues ando aquí en la ciudad haciendo pues música. Conocí el rap y pues, la neta es lo que he estado haciendo ya en estos últimos años. Yo conocí el rap cuando migré, que fue en el año 2000. Y ya posteriormente pues quise yo también escribir mis propias vivencias. Empecé a narrar lo que yo vivía día a día, de lo que vive un originario en un pueblo o lo que vive un originario aquí en la ciudad, aspiraciones, sueños, traumas. Ya posteriormente pues ya también fui implementando palabras en totonaco en mis versos. Para mí hacer rap en lenguas originarias, pues vi que sí era, estábamos haciendo algo muy importante porque ya no quieren hablar la lengua o sus papás ya no les quieren enseñar. Y cuando me escucharon a mí rapear, como que les empezó a llamar la atención. Es complicado, pero me gusta porque siento que es una ventana que yo le abro al mundo para que pues también conozca, ¿no? Y también valore estas lenguas originarias y también se anime a seguir hablando. Y no solo a las personas ajenas a mi comunidad, ¿no? Sino a mi misma comunidad que también bien podría hablar la lengua, pero no lo hace porque pues tiene pena o algo así. Y pues muchas veces ya no entiende este mundo. Y pues al traducirlo yo, pues yo siento que le estoy abriendo esa ventana para que vuelva a reconectarse con sus propias raíces. Esta fue una producción de Marlene Morales y Nicolás Hernández de Mente Negra Colectivo. Agradecemos la participación de la niña Montserrat en la voz infantil y de Juan Santiago Telles. Fondo para la producción radiofónica comunitaria Canto de Cenzontles 2024. Historias sonoras de artes y creación comunitaria.